una actividad que se va a hacer. Contanos un poco, Claudio. Claudio es el papá de Alejandro. Sí, justamente Alejandro se tiene que someter a una operación donde él tiene adenoides de 3 grados. Es bastante complicado lo de él. Y no conseguíamos turno en ninguno de los hospitales públicos para hacerla. Y bueno, y lo de él era urgente, así que lo tuvimos que sacar un turno para en la clínica. Lo va a ser operado en la clínica de Villa Dolores, donde la operación, bueno, es bastante costosa y con la familia no contamos con esa plata y tuvimos uh-huh. que organizar una venta de pollo para poder sacar ahí algo de plata para poder hacerla. Porque bien. ¿Y cuántos años tiene Alejandro? 6 años tiene. 6 años. Tiene que ser operado de adenoides, entonces, en una clínica privada. Sí. Y organizan esta venta de pollos. Sí, venta de pollo a partir de, o sea, de mañana. Sería en mi casa, que queda del colegio, 4 cuadras, subiendo hacia la montaña. Bueno, con más referencias es el camino que te lleva a los tobogán, que por ahí la gente se da un poquito más de cuenta, porque por el nombre de la calle mucho no la conoce. De calle Ojo de Agua sería. Bien, la calle Ojo de Agua, 4 cuadras. De la escuela, la que sube. Sí, la que sube. Ahí va, 400 metros más o menos. Sí, más o menos, quizás un poco, pero... Está bien, igual ahí va a haber algún cartel. Sí, sí, sí. Bueno, va a tener referencia igual todo el mundo ahí. Los vecinos, todos me conocen, así que. Buenísimo. Van a saber. Decías que intentaron que esta operación se haga a través del público, digamos. De un hospital público, sí, acá en Villa Dolores. Y bueno, y están dados los turnos demasiado. Y lo de él ya quedaba para el próximo año. Y me derivaron al Hospital del Niño de Córdoba. Donde pasa que en el hospital no tienen insumo y está bastante también complicado con el tema del turno, también me lo dan para el siguiente año, así que no. Y se consideraba que esta operación tenía que ser como más rápida, como que sí, no, que no se podía. Rápida, pero... porque se estaba grabando en bastante cosas, en el colegio sobre todo, cuando él toma agua, así tiene que tomar muy pausadamente porque se ahoga y bueno, está cambiando los dientecitos y los dientes como que se le fueron un poquito para adentro y te afecta todo. Claro. Sinceramente eso es sí, bastante sí, es complicado, una no pensé que era tan complicado. Es de urgencia, acá tenemos una nota que de la Dirección General de Educación, sí. que dice que Alejandro debe ser intervenido quirúrgicamente con urgencia. Sí, sí, es lo que me dicen todos los profesionales que lo vieron y bueno, y estamos muy... Y entonces vos vas al hospital público con una intervención de urgencia y te dan un turno para el año que viene. Para el año que viene, sí, porque tienen el listado de antes que él de 100 personas. Así que, y prácticamente por lo que me dijo, se estaba operando, no sé si 2 por mes. Y bueno, y así no, imposible. ¿Y cuánto cuesta una operación en una clínica privada? En una clínica alrededor de 8.000 pesos. En una clínica, más o menos sale eso. Bien, entonces van a realizar esta venta de pollos. ¿Qué va a ser? ¿A partir de mañana? Sí, a partir de mañana, nosotros dado que al mediodía ya estaría los pollos ahí. Parecer. Sería sí. Pollo con ensalada y pan. Con ensalada y pan, exactamente. 130. En un valor de 130 pesos. 130 pesos la porción. Qué rico, me dieron ganas de comer pollo. Hay que llevar... Eso me estaba... Recipiente, digamos, sí, para llevárselo. Sí, sí. Bueno, atención, entonces acá los oyentes de Las Rabonas, que están cerquita, y todos los oyentes de todo el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Todos los oyentes de Valle de Tras la Sierra, en realidad, ¿no? Pero bueno, el que se pueda acercar mañana, a partir de las 12 del mediodía, y a la casa de Claudio, son 400 metros ahí desde la escuela para arriba, yendo para arriba. Por la calle Ojo de Agua. Sí. Y bueno, y ahí me imagino que irán viendo, bueno, lo que se puede ir juntando y van a tener que hacer alguna otra cosa, bueno... ¿No? Sí, hasta acá va bastante bien y bueno, sí. Quería darle el agradecimiento a ustedes por el minuto que me dan aquí y también a toda su audiencia y bueno, a toda la gente que puede llegar a estar colaborando y agradecerle mucho a todos. Bueno, qué bueno que te hayas acercado, Claudio, porque la radio también está para esto y... Qué gracias. Y bueno, esperamos que se pueda juntar el dinero para operarlo a Alejandro y... Eso que es tan problemático. Sí, y bueno, ya saben, los oyentes, si quieren este fin de semana, nosotros los viernes hacemos actividad de fin de semana. Que mañana ¿no? Está obligada, ¿no? La cita obligada a casa de Claudia. Se pone las chancletas, sale a caminar bajo la lluvia, se va hasta Las Rabonas, llega a la escuela, dobla en la calle Ojo de Agua 400 metros y se compra un pollo con ensalada, flor de almuerzo, tiene ahí o lo guarda para la cena y lo calienta. Y de paso está ayudando a Alejandro, que tiene 6 años y que se tiene que operar de urgencia. Y bueno, esto es por Alejandro, para que pueda andar mejor en la escuela y en la vida, sí, ¿verdad? Sobre todo en el colegio, porque tiene problemitas en el colegio, bueno, al no poder respirar y todo, y se complica cuando quiere expresarse, y ahí vienen las quejas. ¿Y cuándo lo estarían operando, Alejandro? Por lo que me dijo el doctor, en el momento que yo tenga ya los estudios, que ya se los hice previo, que sea análisis y un electro, en 3 días. Ah, ya. Que sí, podría ser para la semana que viene o para la próxima, como muy tarde. El turno es rapidísimo, me dijo. Bueno, le mandamos un saludo también entonces acá a Alejandro. Y bueno, Claudio, gracias por acercarte. Y bueno, obviamente contá con la radio para lo que necesiten, para difundir, para esto que para eso también está justamente la radio. Bien, muchísimas gracias, ella. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Agradezco.